Tercera meditación, la indiferencia. El principio y fundamento tiene tres partes. La primera, el fin del hombre. La segunda, el fin y uso de las criaturas. Y la tercera, la indiferencia. Sobre esta última vamos a meditar ahora. Desearía no nos entretuviéramos en consideraciones que, aunque en sí mismas verdaderas, no fueran de inmediata utilidad en este momento. Me refiero a las explicaciones alambicadas que suelen darse para declarar lo que San Ignacio entiende por indiferencia. La indiferencia de San Ignacio no es ningún misterio singular. El nombre sí es singular, pero la doctrina se encuentra a cada paso en los libros de los santos. No es que San Ignacio haya inventado un camino nuevo, aunque emplee una palabra diferente. Cada santo tiene su modo de hablar. Prescindiendo, pues, de las consideraciones a que aludimos, vamos a entrar derechamente en el fondo del asunto. Y vamos a ver si conseguimos el provecho espiritual que San Ignacio desea del modo más rápido y eficaz. Observen antes de nada que las tres verdades del principio y fundamento guardan entre sí una relación muy íntima, hasta tal punto que viviendo la una de ellas, se viven las tres. La relación que guardan es esta: mi fin es Dios. A ese fin he de ir por medio de las criaturas. Y no iré si no procuro esa disposición interior que se llama la indiferencia. Para cumplir una de esas verdades por completo, no puede prescindirse de las otras dos. Y así, por ejemplo, si yo tengo la indiferencia, estoy seguro de gobernarme por la razón superior en el uso de las criaturas, y por este medio llegar a Dios. Cuando San Ignacio llama principio y fundamento a estas verdades, no es sólo porque sirven de base a una serie de raciocinios, sino porque, abrazando una de ellas, el hombre va seguramente a Dios, y porque todo lo que después se hace en los ejercicios no es más que una amplificación de lo que en el principio y fundamento se enseña. Las palabras de San Ignacio acerca de la indiferencia dicen así: es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente, en todo lo demás. Solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Nos vamos a valer para meditar esta doctrina de un retorno al cenáculo y de unas palabras que el Señor dijo allí en el momento de sus confidencias íntimas. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, que contiene parte del sermón de la cena, precisamente en los dos últimos versículos, dice el Señor: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, aunque no hay en mí cosa que le pertenezca. Mas para que conozca el mundo que yo amo al Padre y que cumplo con lo que me ha mandado, levantaos y vamos de aquí. Estas palabras divinas contienen toda la doctrina de la indiferencia con la fuerza propia del Evangelio y de los ejemplos de Cristo nuestro Señor. Está el Señor en vísperas de la pasión, puesto que desde el cenáculo salió para el huerto. Y antes de salir, dijo esta frase. Y con ella anunció que iban a terminar sus coloquios con los apóstoles. Ya se entiende que el príncipe de este mundo es el demonio, porque realmente en el mundo, es donde Él reina sobre los pecadores. Cristo, nuestro Señor, en cambio, dice de sí mismo, «Aunque en mí no hay cosa que le pertenezca». El que entienda esta sentencia de nuestro divino Redentor, entenderá toda la doctrina de la indiferencia. El enemigo puede encontrar en las almas varias cosas que le pertenezcan. En primer término, los pecados, graves y leves. Y luego, ciertos asideros que hay en las almas, de los cuales puede él valerse para apartarlas del bien. Estos asideros son las aficiones desordenadas que nacen de nuestras pasiones. Cuando un alma tiene completa libertad para la virtud, esos asideros en realidad no existen. Pero mientras quede una afición desordenada, el demonio encontrará en ella un asidero que le sirva para seducir a las almas. Las podrá seducir, a veces, llevándolas a pecados manifiestos, y otras veces apartándolas de la perfección y robándoles la generosidad. Basta una afición desordenada para que el alma pierda, en cierto modo, su libertad. Siempre somos libres en cierto sentido. Pero la libertad es más o menos completa según que sean más débiles o más fuertes nuestras pasiones. Cuando el Señor dice, «Viene el príncipe de este mundo, aunque no hay en mí cosa que le pertenezca», se refiere sin duda, en primer término, al pecado. En nuestro divino Redentor no hubo ni sombra de culpa. Pero se refiere también a los asideros de que hablamos, porque en él no había la menor afición desordenada. El contexto lo da a entender así de un modo claro. Los asideros del demonio se muestran en los momentos de supremo sacrificio, porque lo último que admite un alma es la cruz. Y cuando el supremo sacrificio se acepta sin titubeos, pronta y generosamente, es señal de que en el alma no existe asidero ninguno. Pues precisamente el Señor, después de esa palabra que estamos comentando, añadió, «Mas para que conozca el mundo, que yo amo al Padre y que cumplo con lo que me ha mandado, levantaos y vamos de aquí». Que es como si dijera, «Para mostrar al mundo que en mí no hay asidero ninguno, partamos con diligencia al supremo sacrificio». Esta disposición de espíritu que muestra nuestro divino Redentor es la indiferencia de que habla San Ignacio, y que a veces falta hasta en las almas que dan ciertas muestras de desear la perfección. ¿Podemos nosotros imitar a Jesucristo en esa disposición perfectísima y heroica? En cierto modo, no. Pero en cierto modo, sí. El Señor era dueño absoluto de los movimientos de su corazón, y aunque tenía las pasiones, ya se entiende que sin el menor desorden moral, y sentía temor, y deseos, y gozo, y tristeza, era tan dueño de ellas que ni un primer movimiento se podía levantar en su corazón sin su voluntad. Además de esto, cuando permitía que las pasiones se levantaran, las regía él mismo y las contenía en los límites de la santidad o las hacía servir a la misma. Y por último, nunca permitía que le turbaran la mente como nos la turban a nosotros. Nosotros, en cambio, no somos dueños de que las pasiones se despierten o no se despierten en nuestro corazón. Queramos o no queramos, las sentimos muchas veces. No está en nuestra mano regular de un modo absoluto la intensidad de las mismas, y como sabemos por una triste experiencia, nos turban la mente. El pecado original nos dejó el desorden de la concupiscencia, y contra ese desorden tendremos que luchar durante toda nuestra vida. Esto mismo han experimentado los santos. Únicamente la Santísima Virgen sabemos con toda seguridad que no tuvo el desorden de la concupiscencia que padecemos los demás hijos de Adán. Aunque hay esta diferencia entre Jesucristo y nosotros, podemos imitar la indiferencia de nuestro divino Redentor, mortificando nuestras pasiones con santa austeridad, enfrenándolas por una asidua mortificación. Es tarea ardua, y con ella no podemos llegar nunca a una indiferencia que iguale exactamente a la de Jesucristo. Pero en esa tarea ardua nos ayuda la gracia del Señor, y podemos acercarnos cada día más a la perfección que en Cristo contemplamos. Esto es lo que hicieron los santos, y esto es lo que hemos de hacer nosotros. Cuando los temores nos retraigan del bien, cuando la imagen de los goces nos arrastre al mal, cuando la tristeza nos abata y cuando se descarríen nuestros deseos, hemos de poner a todo ello el freno del vencimiento y de la austeridad. Así podremos dominar las pasiones hasta un punto asombroso, hasta ese punto que nos causa admiración en los santos. Para alentarnos en ese camino, recuerden las luchas que los santos hubieron de sostener con sus malas inclinaciones, con sus aficiones desordenadas y hasta con las pasiones más bajas. Recuerden, entre otros, el ejemplo de San Jerónimo cuando en las asperezas y en las soledades del desierto próximo a Antioquía se sintió combatido de un modo infernal por las imágenes de la Roma corrompida y sentía encenderse sus más vergonzosas pasiones. La generosidad del santo fue un continuo heroísmo y así adquirió la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y como en San Jerónimo, así podremos aprender en otros muchos santos. Cuando venzamos en esta lucha contra nuestras aficiones desordenadas, podremos repetir la palabra de Jesucristo con verdad. Viene el príncipe de este mundo, aunque no hay en mí cosa que le pertenezca. Al contemplar esta santa indiferencia a la luz del Evangelio y de los ejemplos de los santos, todos nosotros la deseamos con ardiente anhelo. Pero no nos dejemos engañar y sepamos que una cosa es desearla y otra tenerla. Desearla es cosa que puede hacerse en un momento, pero tenerla es preciso una grande longanimidad. Claro está que unas almas tendrán que luchar más que otras, pero todas tendrán que vencerse mucho y mortificarse mucho para llegar a purificarse del todo el corazón. Las aficiones, por decirlo así, más gruesas, se suelen ver y desarraigar con cierta decisión. Pero las aficiones disimuladas y sutiles anidan fácilmente en el alma y permanecen allí. Mientras quede una, nos exponemos a perderlo todo. Como recordarán haber leído en los libros espirituales, basta una sola afición desordenada para que el alma se ciegue. Las aficiones desordenadas se enlazan entre sí, de manera que fácilmente brotan las unas de las otras. Y por último, si no se las mortifica, van creciendo sin cesar, y con ellas el peligro de perderlo todo. Preguntémonos a nosotros mismos si estamos libres de toda afición desordenada, si vivimos en Dios de tal manera que lo único que nos mueva sea la voluntad de Dios. Si hemos hecho el vacío en nuestro corazón de todo lo que a Dios desagrada en cualquier manera. Si podemos responder afirmativamente, será un gran consuelo para nosotros. Pero si no podemos responder así, no vivamos descuidados, sino en continua alarma, pues una sola aficioncilla que quede en nosotros basta para que el enemigo nos prenda y nos lleve a donde no quisiéramos ir. Esta alarma debe impulsarnos a la mortificación asidua de que hemos hablado antes. Pero entiendan bien que esta mortificación no es la que nos enseña una honrada filosofía humana, sino la que nos pide la fe y la que es necesaria para adquirir la perfección evangélica. El Señor puede pedirnos el sacrificio de afectos que son buenos, a fin de que vivamos más enteramente con Él y para Él. En ese caso, aunque la luz natural de la razón no entienda el sacrificio, hay que ofrecerlo, porque así nos lo enseñan las inspiraciones del Espíritu Santo. Quedarnos con la sola voluntad de Dios, vivir en ella, ese es nuestro ideal, y esa es la perfección verdadera. En la presencia divina, vean cómo están en este punto, lo que tienen dentro del corazón, con la sinceridad y la verdad que piden la gloria del Señor y la santificación propia. Pidan al Espíritu Santo que las ilumine. Si el corazón titubea ante el sacrificio, vuelvan los ojos a nuestro divino Redentor y piensen en el amor con que Él quiso ofrecer todo género de sacrificios para nuestro bien. Si es verdad que le amamos, esto solo bastará para que no le neguemos nada. Es decir, para que no descansemos hasta que hayamos adquirido la perfecta indiferencia de que San Ignacio nos habla y podamos repetir la palabra del Evangelio. Viene el príncipe de este mundo, aunque no hay en mí cosa que le pertenezca. Cuarta meditación, repetición. Después de las tres meditaciones que hemos hecho sobre el principio y fundamento de los ejercicios, me he quedado con la impresión de que la doctrina era excesivamente densa, muy profunda y abarca demasiado. Cuando las meditaciones son así, no quedan las almas satisfechas y tan en paz como cuando pueden con facilidad agotar la materia. Por esta razón, he pensado no sería inútil hacer una repetición de todo lo que hemos meditado hasta ahora, para darles ocasión a que se sacien de esas verdades y a que empleen todo el primer día de ejercicios saboreando la celestial doctrina del principio y fundamento. A fin de que esta repetición no resulte pesada, la vamos a hacer valiéndonos de unas palabras de San Pablo en nuestra predilecta epístola a los Filipenses. En el capítulo 3, versículo 20 de ella, el apóstol, después de haber dicho cómo vivía a semejanza de un atleta que tiene los ojos fijos en la meta y se lanza a ella con ímpetu creciente, recomienda a sus hijos los filipenses que le imiten y que vivan como él. Y al hacer esta recomendación, viene a su mente el recuerdo doloroso de los enemigos de la cruz de Cristo. No son estos los filipenses, son otros. Y después de hablar enérgicamente de esos enemigos, escribe estas palabras. Pero nosotros vivimos ya como ciudadanos del cielo. Estas palabras me parecen oportunísimas para la presente repetición, entendidas como las hemos traducido. Naturalmente, el sentido de la frase de San Pablo no es que estemos hablando siempre del cielo, sino que vivamos como ciudadanos del cielo. Realmente lo somos, porque el cielo es nuestra patria. Las palabras del apóstol son una descripción y una exhortación. Descripción en cuanto relata el santo la vida que él y sus filipenses llevaban, y exhortación en cuanto que con ellas decía a todos la vida que debían llevar. El resumen del principio y fundamento es que hemos de vivir en la tierra como verdaderos ciudadanos del cielo. Esto lo comenzarán a ver enseguida, preguntándose cuál es el centro a donde va todo el torrente de la vida del cielo, o sea, de la vida que viven los que gozan eternamente de Dios. El centro de esa vida, el mar a donde se dirige ese torrente, es Dios y sólo Dios. Es decir, el mismo que debe ser el centro y el fin de la vida presente. Las almas viven en el cielo solo y totalmente para Dios. Y en la tierra, toda nuestra vida debe ir ordenada a Dios, con esta única diferencia, que allí se vive para Dios, visto y poseído sin sombras ni figuras, y aquí hemos de vivir para Dios, creído y esperado. Esta manera de vivir que llevamos aquí en la tierra es inferior, sin duda, a la vida del cielo. Pero tenemos algo que nos sirve de consuelo en esta inferioridad. En el cielo no se acrecientan los merecimientos. Se vive eternamente con los que se sacaron de este mundo. Y aquí, en la tierra, estamos en condiciones de adquirirlos cada vez mayores, lo que significa que podemos crecer incesantemente en la perfección del amor y con ello preparar una eterna posesión de Dios más clara, más profunda y más íntima para toda la eternidad. Vivir para Dios, primera idea del principio y fundamento, es lo primero que resalta en el texto de los Filipenses que comentamos. Pero hay algo más. Las palabras de San Pablo nos insinúan cómo ven los bienaventurados todo lo que no es Dios. Vivir como ciudadanos del cielo es verlo todo en Dios, participando así de la infinita sabiduría, o en la providencia del Señor, o en el amor de Dios, sin que ninguna de las criaturas pueda engañar al alma, oscurecerla o seducirla. Es, además, glorificar en todo a Dios, o lo que es igual, tomar de todas las criaturas ocasión y motivo para la gloria divina. Las criaturas son incentivos del amor de Dios para los bienaventurados. En la segunda parte del principio y fundamento, se nos enseña a verlo todo en Dios, lo que sucede y lo que existe, tomándolo como manifestación de la sabiduría, del amor y de la misericordia del Señor. Como en el cielo, lo doloroso y humillante, visto en Dios, no es fuente de dolor, sino glorificación de Dios. Así hemos de procurar que lo sea en la tierra. Como en el cielo, lo que tienen las criaturas de deleitoso no se goza sino en Dios, y no hace palidecer el gozo que en Dios encuentra el alma, así hemos de procurar que sea en la tierra. Si queremos entender lo que es el alma en el cielo, podremos decir que cada alma no es más que un continuo canto de alabanza a Dios. En las almas que gozan en Dios, no hay ni una sola vibración disonante. Todo canta a la gloria divina. Ni un deseo, ni un temor, ni un gozo, ni una amargura. En el cielo no puede hablarse de amargura. Rompe la armonía de ese canto. Puestas las almas en la pura voluntad de Dios, de ella viven. Esto nos daba a entender nuestro divino Redentor cuando nos mandaba orar diciendo: «Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». La sublime perfección y santidad de las almas que esta consideración nos descubre, la podemos imitar nosotros aquí en la tierra, practicando la indiferencia que San Ignacio nos enseña al principio de los ejercicios. Con la indiferencia, el alma se convierte en un continuo canto a la gloria de Dios, que aunque no tiene ruido de palabras, resuena en lo más íntimo del espíritu y atrae las complacencias del Padre Celestial. Con la asidua mortificación, vamos apagando las notas que rompen la armonía de ese himno celestial. Un alma, pues, que viva esa vida que San Pablo describe cuando enseña a sus predilectos filipenses que han de vivir como ciudadanos del cielo, vive, sin duda alguna, la vida que San Ignacio nos describe en síntesis profundísima al principio de los ejercicios. Por eso os decía que para repetir el principio y fundamento no había más que considerar estas palabras del apóstol. Adviertan que San Pablo escribía a todos los fieles de Filipos, los cuales no tenían una obligación grave de procurar la perfección. Y vean cuánto más hubiera repetido el apóstol esas palabras a las almas consagradas a Dios por los votos religiosos. Si ellas son para todos los cristianos, ¿cuánto más para nosotros? Dios, en su misericordia, nos ha hecho la gracia de llamarnos a la religión para que vivamos una vida celestial buscándole a Él y buscando el bien de las almas. Darnos a Dios del todo. Llenarnos de Él y, por su amor, darnos a las almas de nuestros hermanos. Es el ideal de nuestra vida. Tocar a ese ideal es lo mismo que tocar a lo más sustancial de la vida religiosa. Desde que despunta la aurora de la vocación religiosa en un alma, se encienden en el corazón los deseos de darse a Dios, y estos aumentan o disminuyen en la medida en que se es fiel o no al llamamiento divino. Cuando comenzamos a realizar lo que nuestra vocación nos pide, desde el umbral mismo de la casa religiosa, empiezan las renuncias. Se renuncia a los bienes temporales por la pobreza, a los deleites sensibles por el segundo voto, asimismo por la obediencia. Mediante este despojo se adquiere como un perfecto dominio y una soberanía de todo lo criado. Son más dueños de las cosas criadas los que se despojan que los que quedan prendidos en la afición a ellas. Estos últimos están como sumergidos en las criaturas y sometidos a ellas. Los que saben renunciarlas son señores de todas. El alma, al despojarse de las cosas criadas por los santos votos, cobra alas para verlas desde la altura, es decir, en Dios. Si el despojo es sincero, se acallan en el fondo del corazón los ecos de todo lo bajo, y no se oye otra cosa que aquel canto a la gloria divina de que hablábamos hace un momento. Dios nos ha puesto en circunstancias excepcionales, quitándonos todos los obstáculos para que podamos vivir como ciudadanos del cielo, según dice San Pablo. Pero hay más todavía, porque sentimos como una especie de presión divina que nos fuerza a vivir esa vida. Hasta el amor de nosotros mismos nos obliga a ello. Porque si las personas religiosas no vivimos solo para Dios, somos las más desgraciadas de este mundo, como en otra ocasión decía San Pablo, hablando de los que no creían en la resurrección, ya que nos vemos privados de cuanto el mundo ofrece, que desde luego es puro engaño, pero adormece a las almas en falaces ensueños deliciosos, y tendremos el corazón vacío de Dios, que es lo único que puede llenarlo. Aunque no es solo esa suerte de piadoso egoísmo lo que nos fuerza a ello. El Espíritu Santo obra incesantemente en nuestro corazón y nos apremia para que vivamos la vida del cielo en la misma medida que Dios desarrolla sus misericordias, llamándonos a la vida religiosa de un modo insistente y amoroso para hacer de cada uno un ciudadano del cielo. ¿Cómo se esfuerza el Señor por conseguirlo? ¿Con qué paciencia infinita? ¿Con qué sabiduría? ¿Con qué delicadeza? Él es el que despierta en nosotros la sed de santidad, el que hace que esa sed no se extinga del todo ni aun en medio de nuestras tibiezas e infidelidades. Pues siempre, aun cuando no sea una sed amorosa, queda en el fondo del corazón esa misma sed en forma de inquietud y remordimiento. Cierto que, a pesar de esta misericordia de Dios, de esta predilección divina, sentimos y hemos de seguir sintiendo el peso de nuestra naturaleza, que es tarda para vivir la vida del cielo, sobre todo cuando entiende que para alcanzar esa vida hay que abrazarse con la cruz. Pero aun en medio de esa debilidad nuestra, sentimos auxilios poderosos, luz de Dios para que veamos que todos los esfuerzos y sacrificios son mezquinos en comparación de lo que alcanza el alma viviendo para Dios. Y estímulos poderosos, entre los cuales sobresale, sin duda, aquel misterio de amor que el mismo Señor nuestro realizara tomando sobre sí todas nuestras flaquezas menos el pecado, para mostrarnos con su ejemplo la generosidad y el heroísmo que debe tener nuestro amor. Mirando este misterio dulcísimo, el alma aprende a caminar apoyada en Jesucristo y ve con sorpresa que lo que antes le había parecido atravesar un árido desierto se le convierte en una primavera. Se abren las flores más hermosas del amor. Así es como las almas, venciendo su propia flaqueza, tienen ánimos para lanzarse a buscar hasta alcanzarla, la vida en Dios, por Dios y para Dios. Se dice en un salmo: tu juventud se renovará como la del águila. Y así sucede, en efecto, a las almas, cuando responden con docilidad a los llamamientos divinos. Se convierten en águilas capaces de alcanzar las más sublimes alturas del amor divino, y continuamente se sienten renovadas como en perpetua juventud para proseguir su vuelo. Entonces es cuando se puede decir que el alma sube del desierto de este mundo, rebosando delicias, porque al mismo tiempo que cada vez se eleva más, encuentra más en Dios una felicidad inefable. Hasta lo que el mundo llama mortificación, sacrificio, humillación, soledad, se convierte para ella en el gozo sabroso de la cruz de Jesucristo. ¿Quién no se siente arrebatado en deseos de alcanzar esa vida celestial de que San Pablo nos habla en la Epístola a los Filipenses y de que nos habla San Ignacio en el Principio y Fundamento? Resolvámonos de una vez a romper todos los lazos que nos impiden volar hacia esa vida y llenemos los deseos de Dios repitiendo con las obras la palabra de San Pablo: vivimos como ciudadanos del cielo.